era para salir. Comienzo la rumba solita, yo no bebo vino. Escucha, cretino, la vida es corta, quiero aperitivo. Enamorada de otro cabrón, esta es la historia de un amor. No me importa si es París o Hong Kong, sabe que siempre decía que sí. Decía que sí. Caigo, caigo, seducida por el piano, piano. Esta noche no duermo a tu lado, para no pensar en ti. Vamos que siga la música, que el resto es nada. Música, que el resto es nada. Música, que el resto es nada. Música, que el resto es nada. Aunque nunca me decía soy hermosa, siempre me arreglaba para sonreír. Tus palabras y a sentirme poca cosa, todo lo que queda cuando pienso en ti. Música, que el resto es nada. Música, que el resto es nada. Música, que el resto es nada. Música, que el resto es nada. Me gusta mirar cuando sale el alba. Camino desnuda por cada rincón de la casa. ¿Cuánto te queda? Me llamas a mí por el nombre de otra. Yo enamorada de otro cabrón, esta es la historia de un amor. No estaba mala, pendeja era yo. Vivía un infierno total junto a ti. Sabe que sí. Sola, sola, nunca me diste tu amor a solas. Tú te fuiste a revolcar con otra. Ya yo no pienso en ti. Vamos que siga la música, que el resto es nada. Música, que el resto es nada. Música, que el resto es nada. Música, que el resto es nada. Aunque nunca me decía soy hermosa, siempre me arreglaba para sonreír. Tus palabras hacían sentirme poca cosa, todo lo que queda cuando pienso en ti. Música, que el resto es nada. Música, que el resto es nada. Música, que el resto es nada. Música, que el resto es nada. Yo enamorada de otro cabrón. Esta es la historia de un amor.